Nuestro sitio en internet es www.campapichot.com. Bienvenidos. Todas las personas están contenidas en un solo individuo, así como toda la eternidad en un momento y todo el universo en un grano de arena. Hoy vamos a estar hablando de arena, es uno del podcast, no sé, 4, 5, 6, 7 de este grupete. Estamos con Gabriel Grosval, Marina Pichot, Federico Novik. ¿Estamos en dónde de repente? En Costa del Tuyú, que quizás nuestros radioescuchas recuerdan de aquel bellísimo video Costa del Tuyú 1. Y estamos en el medio del bosque también. Que el asesino siempre vuelve al lugar de la escena del crimen. Exactamente. Tenemos una parrilla crispeante a escasos 3 metros. Dos choclos abandonados. La luz que nos ha dejado también para devorarnos en la inmensidad de la noche de este bosque. Ojalá con esta grabación que estamos haciendo puedan de alguna manera estar mágicamente en este lugar. Vamos a hacer un segundito. Ya estamos un poco pelotudos, pero está bien también a veces. Y hay grillos, también los grillos nos van envolviendo. Es que el mundo está de ida. El mundo está de ida. Hoy estuvimos en la playa y había mujeres que a Malena le llamaron mucho la atención. Me gustaría hablar un poco de esto, si me permiten mis compañeros. Por supuesto. Hay una conducta muy típica del veraneante argentino, de la veraneanta como presidenta. De los viandantes. Que es el siguiente. Estamos en la playa, estamos en malla y con una remera que nos tapa la mitad del culo. Esto es típico de señoras mayores de 48 y que encima están descuidadas, y estoy hablando de culos que se derriten. No llegaron bien el verano, pero no llegaron bien al ya. Al verano del 82. Al verano del 82 tampoco habían llegado. Entonces, claramente. El efecto que produce la remera a mitad del culo es una señora caminando en culo. Desagradable. Horrible. Una señora caminando en culo. O sea, ¿por qué no el pareo? ¿Por qué no la pollera? ¿Por qué no el short? ¿Por qué la decisión de una remera a mitad del ojete? El pareo. ¿Por qué no la decisión de no ir a la playa también? No, quedarse por ahí en casa. Sería demasiado. Apoyamos el pareo, absolutamente. Pero apoyamos el pareo en las mujeres mayores y en las mujeres descuidadas. Además, el pareo te protege del sol. No, pero además, pero digo, el efecto que quiero decirle a esto a las chicas, porque las señoras por ahí están pensando, bueno, yo estoy en malla y remera. No, está en culo, señora. Usted está en culo. Y no tiene nada que ver con ser prejuicioso o no. No. Es respeto. Es respeto al paisaje de los demás. Es respeto. Pero esas son un montón, una de las cosas que pasa en el verano. También lo que está pasando en este momento, muy típico de casa veraniega, es el cenicero improvisado. En este caso es un latón. Una lata de un kilo de palmitos, más o menos. Palmito en trozos, marca Acapulco. Que lo enganché en el supermercado, no sé por qué, el de oferta ¿precio? Estaba a 19, y el Acapulco 9. Incomprensible, misma cantidad. Ojo, rico, no es lo mismo. Rico. Sí. No es lo mismo peso líquido que peso neto, porque ustedes saben que el palmito tiene mucha cantidad de agua y también nada en agua. Recomendamos mucho el palmito, recomendamos mucho lo siguiente, el condimento de la ensalada, el dressing, prepararlo afuera de la ensalada. No para condimentar la ensalada echándole cosas a la ensalada. Para que cada comensal pueda servirse a gusto y piacere. Muy de ida la frase a gusto y piacere. Agréguenle miel, mostaza. Quiero darle una bienvenida a las luciérnagas, que acabo de ver una en estas vacaciones, en este próximo verano 2011. Luciérnagas. Supermercados de playa. Bueno, hay una gran cadena que la que empieza con C y termina con O. Cric, cric, cric, sí. Cric. Que comenzó en la costa. Que tenían carnicerías y ellos se lanzaron. La de Alfredo. Se lanzaron a conquistar los mercados porque se dieron cuenta que estaba desatendido. Muchas veces el veraneante está desatendido de sus servicios. Le quiere reproducir. ¿Cuál es la cadena que está en Gesell? Médanos. Supermercados Médanos. Elefante, Gigante. Esos son más malplatenses. El veraneante quiere reproducir al exacto. Muchas veces, vida. Y le gusta mucho, ¿sabes qué? Hay una cosa muy tremenda que a mí, yo nunca voy a entender, que es la preferencia por las colas. Y en este caso no son los traseros, son las filas. Sí. Muchísimas personas en este país, sobre todo. Total, estoy de vacaciones. No se valora cola, el tiempo. Claro, no se valora el tiempo. Quiere la cola. También la ausencia de cola. Y bueno, ¿dónde vamos? Nosotros que está repleto de Uruguay. Vamos, repleto. Pará. Ahí, déjame. Hay una frase que es: si hay mucha gente en un restaurante, quiere decir que es bueno, que es barato y que la mercadería circula. Gaviola, quiere decir que siempre es fresco. En este acto estoy introduciendo a Gaviola, que es una nueva personalidad de arroba Gabou. Gaviola, te quiero decir algo. No, eso no es cierto. Y además, vos tenés que darte cuenta de algo. El menú, no solo de vacaciones, sino casi, podría hablar del porteño, porque en diferentes zonas del país, por suerte, es muchísimo más rica. Pero el menú del veraneante argentino promedio es la minuta. No hay variedad, ajá, no hay mejor. Milanesa, ¿cuál mejor ravioles, he hecho una papa frita en un comedero de Mar del Plata? Para las jóvenes, para las jóvenes escuchandas, que puede ser una palabra que existe, chicas de 19, 18, 20, chicos de esa edad, que por ahí no están tan, ¿no? Como empapados. Tan empapados del concepto minuta, que es una cosa muy porteña, claro, muy argenta, muy... ¿Usted podría en este acto, sí, Federico Novik, sí, por ahí enumerar típicas minutas porteñas? En inglés sería short order, no es un short cut. Minuta porteña sería, primero tortilla de papa. Pero el concepto, antes de la lista... Son plato que sale rápido, plato en el que minuto sale rápido, está en el menú, no está en los especiales, no es plato del día, son fijo, medianamente económico, porción grande, siempre debe incluir de una u otra forma un ingrediente principal, que es el aceite. Puede ser en su forma fría, en su forma caliente, en su forma procesada o en su forma reciclada, pero siempre tiene que tener aceite. Puede tener uno o más tubérculos, papa, batata. Generalmente trae harina o pan rallado. Es romana, puede ser un filé. Por ejemplo, filé de merluza con ensalada mixta. Minuta. Minuta. Vos intercambiás la proteína, intercambiás lo que es guarnición. A mí me gusta mucho a veces comer. ¿Arrojo de bondiga? Tres guarniciones. Sí, minuta. Tres guarniciones. Sí. Te clavás puré, ensalada mixta y arroz. Es una comida, tres guarniciones. Comida que se llama la acompañante, porque no tenemos un principal. Bueno, por eso. Pero enumérame las minutas. Bueno. Revuelto gramajo. Revuelto gramajo, filé a la romana. Milanesa en todos sus tipos. Lomo a la criolla. Milanesa, digamos. ¿Cómo se llama la de la banana? Marilán. Bueno, eso es más elaborado. Costillitas. ¿Sí? Muchas sí, cosas a la Rossini. ¿A la riojana? Los canelones. Ver, sí. Todo algún arroz. Tema, las pastas siempre es minuta. Sí. Recién hablábamos de supermercado en las vacaciones. Una cosa que pasa también es que viste que de repente grupos de amigos se van de vacaciones y en algún momento caen en el supermercado y se separan en estampida dentro del supermercado y entran a meter cosas en un chango que no tiene ningún sentido el chango ese después. Me molesta mucho. Hay una pasta y no está la salsa. Hay un jamón y no hay un queso. ¿No? Me molesta mucho. Hay el tres grupo, botellas para de Fernet y ninguna de agua. El grupo de jóvenes que se va de vacaciones y se quieren hacer los graciosos con la cajera del supermercado. Sí. Que le hacen chistes, que la quieren seducir, que se creen vivos. Yo alguna vez lo nadie dije. Es vivo. ¿Alguna vez lo nadie, dije? Nadie es vivo en la cajera del supermercado. Creo que en otro envío de nuestro podcast lo dije, hice referencia a ello, pero me apasiona el colchonismo cambiado. Que es el transversal. Ah, sí, es lindísimo. Esa imagen es lindísima. Es lindísimo. Mi querido hermano Francisco este año va a ir de vacaciones por primera vez solo y espero que viva esa que haga, sí, que haga el colchonismo transversal. Bueno, también lo que pasa mucho es, más allá del colchonismo transversal, es siempre hay una cama matrimonial y siempre hay que siempre compartirla. Siempre se sortea. Y siempre una cama matrimonial sorteable en la cual uno... Termina, bueno, le tocó todo el verano con tal. ¿Y hay homoerotismo? No sé los hombres, pero cuando vos te dormir con una amiga, generás un bond con esa amiga. Ese verano... Para siempre. Puede ser que para siempre, ojo. Pero ese verano vos dormiste en el cuarto, compartiste la cama con tu amiga. Y hay una camaradería que es distinta con la demás. Es distinta, porque vos dormís con ella. ¿Hay arena en esa cama? Yo creo que el mundo se divide entre las personas que prestan atención a la arena en la cama y las personas que no. Las personas que no, no prestar atención. Es hay una gente molestia. Que no le importa la arena en la cama y para esa gente merece la muerte. Gente que no le molesta la arena. Hashtag la muerte. Hashtag la muerte. Bueno, otra cosa típica de las vacaciones que también mencionaba Fede en algún otro momento es un calefón que no funciona, un inodoro que se tapa. ¿Una llave que falta? Y lo culpan ¿dónde está la llave del altillo? Siempre hay una llave que ahí falta. Ahí está guardada la tabla siempre. De sal. Y otra cosa que abunda mucho también, que hoy nos ocurrió a nosotros, es auto que se entierra en la arena. Y yo deseo que... Y gente que se acerca proponiendo técnicas de desinflar la goma. Como la boca de la ballena directamente. Cuando ya estás entregado a... Pero hay algo, chicos, que yo me di cuenta... que les pasó a ustedes, porque hoy a la tarde a los chicos se les encalló el auto en la arena y atrás tenían otro encallado. Entonces, si sacábamos uno, igual teníamos encallado uno atrás, entonces tuvimos que sacar dos autos. Y había cinco personas en total, dos vehículos. Niños, había niños ayudando. y todas estas teorías maravillosas de la madera, de cinchar la goma, poner un caño, salir en segunda, siempre aparece un gordito solamente a opinar, para pagar el estéreo. Y yo era la minita que miraba, claramente, cagándote de calor, decir, qué yunque lo que está pasando. Y lo que pasa es, y quiero que ustedes me lo confiesen en este acto maravilloso en medio del bosque, en medio de la oscuridad, con unos movimientos raros que estoy viendo en el fondo, me estoy cagando de miedo. ¿Puede ser que al hombre le divierta un poco la secuencia? ¿Sabes qué? Pero puedo decir una cosa. Te divierte porque el auto es de otro. En no, mi caso. No, pero ¿por qué, boludo? Yo la pasaba bien. Trataba de resolver. Si resolvía, momento, era un ídolo. Es un momento, si en, el no, te, es un momento en el que si las cosas te salen bien, te podés lucir. Uh-huh. Pero yo los veía a ustedes como muy todos ahí empujando es autos. Es que no es un problema. O sea, por lo menos, al menos lo que nos pasó a nosotros hoy específicamente no era tan grave. No era tan grave. Entonces había como un relax. Había un relax y había un entusiasmo en sacar la arena, en relax, probar. Relax que desapareció cuando nos encontramos con Liberani. Bueno, un saludo a Liberani, que es un señor que nos cagó en Pinamar y hoy lo encontramos y lo mandamos a la concha de su madre. Pero además, pará, pero además pasó, que es un acto maravilloso, que una vez que el auto sale de su enyunque, aplausos espontáneos. Claro. Sí, como... El aplauso espontáneo a la liberación del auto. Como cuando aterriza un avión. Cuando encuentran un nene también perdido. Un consejo para aquellos jóvenes que por primera vez van a alquilar un departamento este verano en algún lugar de la costa. Sí. Cuando... La cama camera, o eviten la cama camera. Evite la cama camera. Sí. Y otro jeite es, si llegan a un departamento donde el televisor, por ejemplo, no funciona, o funciona y a los 10 horas se apaga, para no pagar el costo, cable, lo que hay que hacer es ponerle un poquito de talco al televisor. Yo nunca lo prendí. ¿Dónde talco? ¿Falso polvo? Falso polvo. ¿Pero en dónde? Arriba del televisor, dando polvo a entender, yo jamás lo prendí. Vine a divertirme con mis amigos. Pero ¿para qué es eso? Bueno, hoy no, para que no lo acusen de haberlo roto. Estas vacaciones. Yo no lo rompí, nunca lo prendí. Estas vacaciones. ¿Que el polvo se va cuando lo prendés al televisor? No, pero se supone que si no tiene polvo es porque vos. Tiene una lógica, Campa, tiene una lógica. Sí, ahora, este fin de semana o esta semana que nos estamos tomando aquí, hemos descubierto que Gaviola es bastante chanta. Ah, sí, sí, sí, garca, sí, sí, sí. Jugamos al jugando a un falso, al pensante, que es una versión muy económica. Muy económica. No la recomiendo. El mismo juego, pero hecho de una calidad bastante dudosa. Y Gaviola quiso escribir la palabra ruso comenzando con doble R. Hay una letra que se extraña, porque se ve que no leen el diccionario de la RAE. La E, la doble, la Y, la R, la CH, siguen circulando en el pensante, siguen pensando. Y Gaviola quiso meter ruso con doble R. En el comienzo. Y alguien le dijo, no, bueno, yo lo mandé a ver si colaba. Una actitud que lo pinta de cuerpo. Era como 16 puntos la letra R. Una jugarreta de la que no nos olvidaremos jamás. Ferrocarril, ¿dónde la meté? Arrobaré, ¿no? ¿Dónde meté la R? Pará, ¿no? Y seguido a esto, vuelta siguiente que le toca jugar, ¿se toma cuánto? ¿28 minutos? Para agregar una S a Gato. ¿Cuáles son los mejores juegos? ¿Cuáles son los mejores juegos para jugar en el verano? El Mil Millas, el Mil Millas me encanta. Bogle. Buraco, déjense joder la Bogle. ¿Conocen ese juego? ¿Nunca? Truco. ¿Alguna vez jugaron ese juego que no sé cómo se llama? Que es una cosa que va en el piso con círculos de colores y vas poniendo los pies y Twister, el Twister. ¿Es una verga? Es para toquetearse. Es un básicamente juego. Básicamente para rozarse, ¿no? Para mí es un juego anglosajón y entra al mismo planeta que Halloween y que Valentine, ¿no? Pero no va para la playa. Hay que pensar juegos para la playa. La paleta. La paleta, el tejo. El buraco, el truco. ¿El teto? La mirada de culos. Mirada de culos con anteojos negros. Qué lindo eso, grondona. Otro consejo. Segundo consejo para los jóvenes que se van por primera vez con amigos a la costa. Sí. Anteojos negros, chicos. Sí. ¿Para qué? Anteojos negros, sí, siempre. ¿Para mirar culos? Siempre. Claro. No hay... Y para tirar facha. Hay mucha gente que tira con un cono de papa todo el día. Como único alimento. ¿Sí? ¿Cuánto estará el cono de papas este verano? 6,50. No, creo que más, creo que ya sé. Sí, jóvenes que se alimentan todas las vacaciones de Fernet. Fernet y Pancho. Y Fernet y Pancho. Qué dura la dieta. Es como ¿viste la dieta de las modelos Atún y Merca? Atún y Merca. Sí, esto es parecido. Bueno. ¿Cuál será el escándalo de este verano que se avecina, no? ¿Cuál será el quilombo? Lo estaremos esperando. Yo voy a hacer una pregunta a ustedes. Quiero que sepan que soy la única mujer en viaje con tres hombres. Me gusta que no me dio mucha cabida, Malena. Pero ¿con cuál? Con lo del escándalo. ¿Por qué vamos a hablar de la farándula acá? No me refería a escándalo de farandulero, no. Siempre hay un triciclo que se lleva puesto un jardinero. Entonces es una tragedia. Bueno, no quería decirlo de esa manera. Un balcón que se cae. No, animal. un calefón que explota. Sí, un muelle que se lo lleva el agua con 700 pescadores arriba. Siempre. Y nadie fue, porque pertenece a Madariaga, pero es de Villa Gesell. No hablemos del fuego, porque siempre el fuego se muere. ¿Cómo entra el fuego? Porque caen en el agua los pescadores. Y pero estás 200 metros dentro del agua, Gaviola. Pero nada, 200 metros. Son nadables. ¿Vos te pensás que te caes como si te estuvieras tirando un trampolín? Con ola de 10 metros. Qué difícil que es el mar en la costa argentina. Engañoso. Engañoso, sí. Te tira para cualquier lado. Pero es traicionero. Respetar. Hay que respetar. Hoy estaba embarullado. ¿Qué significa eso? Estaba raro el mar. Te llevaba un poquito para adentro, un poquito tenía para afuera. Tenía corderito. ¿Sabes lo que es corderito? Sí, cuando hace blanquito arriba. Y otra cosa que es tenía muy difícil. Tenía caracoles que pinchaban también. Una poronga. Porquería de playa. Atención a las banderitas de cómo están. Sí, las banderitas, qué lindo. Nadie le da pelota, pero me encanta mirarle y comentarle. Está peligroso. ¿Y? Y prohibido bañarse, la gente se baña igual. Lo que nunca es celeste, bueno. Nunca, jamás. Nunca. Nunca la vimos. Nunca más. A la mañana, yo lo he visto en Kessler, a la mañana, sí, año 1995. Nunca más. Pues es que nos comentaban ahí en el muelle, al compañero Campa y a mí, que se acabó la almeja. Yo ya lo sabía, lo comprobé. En la costa argentina, en todo lo que va del municipio urbano de la costa. La han costa depredado. Verde. No, se han llevado todo. No, porque y la gente, la gente. Vos volvías ebrio del Chevoli. Y te buscaba la almeja. No, y veías uno viejo, uno gorro buscando la almeja para pescar después. Lindísimo como programa. Vamos a buscar la almeja. Pará, ¿cómo? Ay, para pescar. Para hacer al escabeche también. ¿Para hacer al escabeche o para buscar nada? En Pinamar levantaba, me quedaban las uñas que se me arrancaban. Una patita lindísima la almeja. ¿No? ¿Y qué pasa? ¿Extinción? No, se las morfaron todas. Se acabó. No más. Entonces, al no haber almeja, no viene el pez a comer la costa. Entonces, está muy difícil. Está difícil. Muy difícil la y esta persona, que es natural de Madariaga, natural de Madariaga, que encontramos ahí en el muelle, nos dijo que han arrasado con todo, con merluza, calamar, que hacen desastres. No, no hay nada. Desastres. Queremos todo. Denunciar. Estamos denunciando en este acto. La depredación de la costa. No, yo iba a preguntar hace un rato, esto iba a preguntar. Sí. Es muy típico de la joven veraneanta, como hemos denominado hoy, también estar al sol, agarrar la pinza loca. Y alzada. Bueno, también. Agarrar la pinza y depilarse con ese pelo rebelde del cavado. Ordinaria. ¿En público o en privado? Ordinaria. No, esto es lo que pasa. La mujer está de vacaciones con sus amigas y pierde el criterio porque estamos todas bajo el sol en la casa sacándonos con la pincita. Y después no te diste cuenta y lo estás haciendo en la playa. Nah, no. ¿Cómo no te diste cuenta? Veces, ¿cómo no te diste cuenta? Quiero decirle a la señora que tengan cuidado, aparentemente. Sí, en Río de Janeiro vimos, mira, blanqueándose el pelo, poniéndose unas cremas y poniéndose al sol para blanquearse el sol. ¿Una playa? Sí, una playa, en Ipanema. ¿En Ipanema? Pero entonces está oficializado que da asco ver a una señora con la pincita en totalmente, el cavado. Totalmente. ¿Está oficializado? No, bueno, si levanta y podés pipiar de coté un poquito, bien. Si levanta el elástico y se ve algo. Y se ve algo, por ahí se escapa un labiete. Pero bueno, básicamente esto un feliz verano, ¿no? Deseamos un feliz verano. Yo lo que creo también es que tengan mucho cuidado con el sol y con lo que se muestra en la playa, porque las posibilidades de restar son muchas. Un mensaje de mierda para terminar el podcast de nuestro amigo Gaviola. Y ha sido un gusto hablar con ustedes desde el bosque, desde la oscuridad, desde la magia.